Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Antes de comenzar, me voy a tomar unos minutos para hablar sobre un hecho muy triste que pasó la semana pasada, al cierre de este programa. Luego de que lo habíamos grabado y todo eso, fue que nos enteramos, y fue el fallecimiento de Silver King como resultado de un ataque cardíaco en plena lucha en un show en Londres, Inglaterra. Han habido muchas opiniones, van y vienen. Tenemos que el Hijo del Santo defendió la promoción diciendo que llegaron a tiempo, que los médicos... llegaron a tiempo, tenían los mejores médicos, tenían las ambulancias, etcétera, etcétera. Bueno, en la realidad, desmintiendo un poco al Hijo del Santo, la ambulancia llegó 10 minutos tarde, o sea, 10 minutos después de que fue llamada, perdón, pero ya Silver King había fallecido. Lo que ocurrió fue que en plena lucha, Silver King recibe un golpe normal, un machetazo, y cae inconsciente, y su rival, que era Juventud Guerrera, pues se quedó extrañado, pero pensó, bueno, es parte de la lucha. El referee tampoco sabía qué hacer, porque obviamente fue algo muy repentino, y continuaron la lucha hasta que ya a los 2-3 minutos se dieron cuenta que Silver King estaba inconsciente y, bueno, posteriormente falleció. Como dije, mucha gente se ha quejado, dijeron, bueno, ¿por qué no se dieron cuenta en el mismo momento, etcétera? Pero a veces, en el fragor del combate, pues este tipo de cosas son impredecibles. El mismo Juventud Guerrera comentó que, bueno, le parecía que estaba, no que estaba actuando, pero sí que, bueno, le pareció raro y trató de reanimarlo y no pudo. Dijo, bueno, déjeme continuar la lucha de alguna forma mientras el referee hace los llamados correspondientes. Otro que se ha sumado a las opiniones de este triste acontecimiento fue el Fantasma, quien dice que la gente lo va a criticar por lo que va a decir, pero él cree que la muerte de Silver King fue bonita para los luchadores. Bonita en el sentido de que fue rápida, sin dolor, y murió haciendo lo que le gustaba, que era luchar. Básicamente dijo eso, y obviamente el Fantasma es la cabeza de la Comisión de Lucha Libre en México. Entonces, por supuesto, esa comisión está muy preocupada por la salud de los luchadores. ¿Qué más dijo el Fantasma? El Fantasma dijo que la licencia de Silver King había sido renovada por la comisión el pasado 15 de febrero, y esa comisión normalmente requiere distintos exámenes. Shocker también comentó en ESPN que sí, que él en lo personal debe someterse a exámenes cardíacos cada año para renovar su licencia, entonces que es una práctica común en la lucha libre. Y él comenta que él está muy abierto a que en vez de hacerse cada año, que sea cada 6 meses. Él también comenta que cada show de lucha libre, tiene un doctor y una ambulancia y un luchador de reemplazo en caso de que alguien aparezca en estado que no pueda luchar. Eso, por lo menos, ese es el deber ser. Mucha gente no sabe si eso ocurrió en Londres. Lo que más saben es que no había la ambulancia específicamente en el local, porque tuvieron que llamar a una, obviamente. A ver. Porque, bueno, otro luchador llamado Can del Mal dice que la lucha, que la muerte de Silver King fue peor que la de su primo, el perro Aguayo Jr., porque en la de Aguayo Jr., por lo menos Conan y Rey Mysterio se dieron cuenta rápido de la situación y actuaron. Entonces, no le echa la culpa ni a Black Terry, que era el referee, ni a Juventud Guerrera, pero dice, oye, mira, se demoraron un poco y tal vez pudo haberse salvado. A ver. La Parca dice que no se han hecho ningún cambio desde la muerte del perro Aguayo, donde se prometieron que sí, médicos, insumos, etc. Y bueno, y Euforia llama a que haya doctores cardiólogos y doctores y neurólogos que estén presentes en los shows. Me disculpen si si estuve titubeando un poco, lo que pasa es que estoy leyendo las noticias en inglés. Y entonces, mientras hago la traducción y hablo al mismo tiempo, pues me confundo un poquito. Pero bueno, la vida continúa. Silver King fue una leyenda en México. También apareció en la película Nacho Libre, por lo cual mucha gente lo recuerda, como Ramsés, el villano. E incluso Jack Black, el coprotagonista, le dedicó un bonito tributo en su Instagram. Colocó una foto de Silver King en el traje de Ramsés, creo que le están tomando unas fotos en el vestidor o algo así, para promocionar la película, y le escribió, vaya con Dios, hermano, en perfecto español. Así las cosas, una verdadera pena, una gran pérdida para la lucha libre, pero así es este deporte. Y vale resaltar que Silver King era bastante joven, 51 años apenas. ¿Qué más tenemos por aquí sobre Silver King? Bueno, ya lo que quedan son artículos relatando específicamente lo que ocurrió, que ya les conté, así que no vale la pena volver a repasar eso. Bueno, dicho esto, desde aquí, los cronistas de la lucha libre, por supuesto, le extendemos nuestro sentido pésame a la familia del doctor Wagner Jr., por supuesto, Silver King, que es su hermano, y a todos los fanáticos de la lucha libre. Así que resignación, hermanos. Y bueno, le damos el pase a nuestro compañero el azote venezolano. Muy feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Ante todo, un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista de la red, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y Alejandro Bravo, el cronista viajero. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de los domingos, El Azote Venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Bien, comenzamos con el programa. La Asociación Nacional de Lucha Libre Profesional, como muchos de ustedes seguramente ya saben, se creó para mejorar o incentivar a la lucha libre venezolana. Los encargados del gimnasio vertical en Quinta Crespo, Caracas, han solicitado a los jóvenes que entrenan lucha libre en ese gimnasio una demostración para que el público asistente los conozcan y tratar de dar más auge a la lucha libre, pero, oh sorpresa, ellos, los jóvenes, le dijeron que deberían pagarles. ¿Qué tal? Hay muy buenos y reconocidos instructores que están tratando de sacar buenos elementos, pero esos muchachos no hacen caso a lo que le recomiendan los mismos. Esos chicos quieren hacer una versión de la WWE, pero con palos y cualquier otra cosa, lo cual no es lo que se desea, ya que la idea es presentar nuestra lucha libre. Entonces, bueno, imagínense ustedes, apenas están empezando. Hay algunos que son buenos, no se les puede quitar, pero la idea de que les digan que se haga una presentación para que el público los conozca, que den su opinión y digan que tienen que pagarles cuando ellos no son conocidos todavía, la gran mayoría no son conocidos. Entonces, me parece que deben aprovechar esta oportunidad. He hablado con muchos de los instructores que se han prestado ¿verdad? Para enseñarles la lucha libre profesional, instructores de la época de oro, o sea, son gente que tiene muchos años de experiencia. Y sin embargo, pues ellos insisten en hacer una especie de WWE aquí en Venezuela, y con palos, con lo que puedan tener a la mano, cosa que para mi conocimiento eso no es lucha libre. Una cosa es la WWE, que es una empresa multimillonaria, que tiene luchadores expertos y saben lo que están haciendo. Y otra cosa, que unos jóvenes traten de imitar a luchadores que tienen años de experiencia. Y además es la presentación de ellos, viendo algunos de ellos que andan con, ¿cómo les pudiera decir? Parecen algunos malandros, no parecen luchadores. Entonces el luchador debe tener presencia de luchador, no de no sé, gente que no tiene nada que ver con la lucha libre. De todas maneras, ojalá que escuchen consejos. Estamos deseando, todos los que amamos la lucha libre y que hemos trabajado años y años y años para que la lucha libre venezolana vuelva a ser de interés de todo el mundo. Entonces, ojalá que se pueda dar. También les tengo una sorpresa. El sábado estuve hablando con mi amigo Perseo Cas, un gran conocedor de la lucha libre. En su país ampliamente conocido, tuvimos la grata oportunidad de hablar el sábado, y bueno, ahí probablemente pudiera él colaborar con algunas cápsulas con nuestro programa, y entonces tener ustedes informaciones de lucha libre de otros países, y dadas por persona como es Perseo Cas, un conocedor de la lucha de su país y de otros países también. Entonces creo que es bueno esta alianza que teníamos hace tiempo y ahora la estamos recuperando. Y bueno, me siento muy contento. Tuvimos una larga y grata conversación. Y bueno, esperemos que con el tiempo que tenga disponible, pues nos pueda hacer o enviar algunas cápsulas y así compartir ese material con todos ustedes. De todas maneras, bueno, es un proyecto que hay en puerta y esperando que se nos dé para el disfrute de todos ustedes. Le agradecemos de verdad, de todo corazón, que nos den sus opiniones, sus ideas, qué les gusta, qué no les gusta, porque todo esto lo hacemos es para ustedes, por ustedes y para ustedes. Entonces la idea es esa, que compartamos el programa, que ustedes se comuniquen a nuestro Facebook y nos digan qué quieren saber, qué quieren, qué les gusta, todo lo que ustedes crean conveniente. Para nosotros es un placer poderlos atender. Bien, es todo por esta semana. Les reporté desde Ecuador, Quito, el programa de esta semana, igual que las anteriores. Y bueno, espero estar la próxima semana con todos ustedes con nuevas noticias e informaciones. Desde Ecuador, para México y el mundo, el Azote venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento y bueno, excelentes noticias que se estén reconectando con Perseo y que pueda agregar una nueva sección en el programa o por lo menos colaborar en la medida de lo posible, porque siempre es bueno estar enterado de la lucha libre de otras partes del mundo. Además que Perseo siempre, recuerdo yo en los programas viejos, era muy experto en el área de la historia de la lucha libre, un conocedor a carta cabal, así que esperemos que la relación se concrete, ¿no? Bien, sobre lo que comentas de la lucha libre venezolana, pues bueno, sería interesante también conocer un poco la versión del lado joven, porque como todos sabemos la moneda siempre tiene dos caras, pero ciertamente la lucha libre no es únicamente espectáculo, la lucha libre no es ciertamente subirse a un cuadrilátero con una tabla, con un tubo, con una cabilla, a caerse a golpes, sin ton ni son, sino que es un deporte que hay que tenerle respeto y hay que tener el entrenamiento adecuado. Incluso la famosa asociación, la SW, que fue precursora en el segmento extremo y que de hecho fue tan histórica que la gente todavía la recuerda, y todavía hay muchos de sus egresados, Tommy Dreamer, el Sandman, Sabu, Rob Van Damme, etc. Eran muy respetuosos con la lucha libre clásica, por supuesto, no tenían combates, por ejemplo, de 2 a 3 caídas o retos de luchas de 60 minutos en el que logre hacer sucumbir a su rival con más llaves de rendición, etcétera, pero lograban combinar muy bien el aspecto clásico y el aspecto espectáculo con sillas, tachuelas, etcétera. De hecho, de esa camada, justamente los que sobrevivieron fueron gente como Tommy Dreamer, que es un luchador recio, es lo que en Estados Unidos se llama brawler, peleador callejero. Rob Van Damme, por supuesto, que fue un innovador en el estilo aéreo. Sabu, que contra todo pronóstico sigue luchando. Y digo contra todo pronóstico porque ese hombre era muy arriesgado en el ring. Le gustaban las movidas de alto riesgo y más de uno llegó a temer por su salud y por su vida en varias oportunidades. Incluso el Sandman, que después nosotros lo llegamos a ver en vivo en WWE cuando transmitía su versión de SW, y ya estaba bastante avejentado, por supuesto, con las limitaciones propias de la edad, pero aún así el hombre sabía lo que estaba haciendo. No era solamente aparecerse entre el público con un palo de kendo, con una vara de ratán a caerle a diestra y siniestra a la gente. Entonces esas cosas hay que entrenarlas, sobre todo lo más básico que en la lucha libre y en cualquier deporte de contacto, que son las caídas. Porque la lucha extrema es muy especialista de hacer movidas aéreas muy elaboradas o hacer luchas con objetos foráneos y, por supuesto, lanzarse desde una escalera de 50 metros. Pero yo creo que todos los estilos son compatibles. Incluso dentro de un mismo cartel se pueden tener distintos tipos de lucha. Puedes tener una lucha clásica, puedes tener una lucha más moderna, puedes tener una lucha extrema. Incluso se pueden anunciar así: mire, la primera lucha es combate, lucha estilo clásico entre fulano y sutano. La siguiente lucha va a ser combate de parejas, de 2 a 3 caídas, etcétera, etcétera. La tercera lucha, la estelar o la semiestelar, combate extremo, sin reglas, entre fulanito y sutanito. O sea, todo puede convivir, ¿no? Porque hay público para todo. Al final del día, la gente conecta con lo que quiere conectar, la gente conecta con el estilo que más le guste, al que le gusta lo extremo bien, al que le gusta lo más clásico también, y todo el mundo se va feliz porque fueron, digamos, entretenidos por los gladiadores. Así que bueno, esperamos noticias de la Asociación Nacional de Lucha Libre y también de la NGB y de las demás federaciones de lucha del país para ver cuándo activan motores y empezar a asistir a los eventos. Ya que estamos hablando de lucha libre, vamos a repasar rápidamente los resultados de la semana del Consejo Mundial de Lucha Libre, que fueron los siguientes. Ya les digo, a ver, esto fue el pasado, esto fue el pasado 11 de mayo en la Arena Coliseo. Fantasy y el Último Dragoncito derrotaron a Angelito y Pequeña Violencia. Magnus Oro Jr. y Robin derrotan a Apocalipsis, a Graco y a Yago. Retro derrota Sangre Imperial. La Comandante de la Seductora Metálica derrotan a Marcela, la Princesa Sugeias y a Sanelli. El Ángel de Oro, Atlantis Jr. y Niebla Roja derrotan al Hijo del Villano III, a Shocker y a Templario. Por último, Carístico, Valiente, y Volador Jr. derrotan a Hefesto, Luciferno y Mephisto. En la Arena México, el 12 de mayo, Inquisidor y Príncipe Odín Jr. derrotan a Príncipe Diamante y a Sonic. Akuma, Espíritu Negro y Sangre Azteca derrotan a Arcalis, a Eléctrico y al Halcón Suriano. Blue Panther derrota a Tiger, Blue Panther Jr., mejor dicho, Dark Magic, Stigma y Virus derrotan a Flyer, Metálico y Pegaso en relevos increíbles, Soberano Jr., Stuka Jr. y Valiente derrotan a Felino, Ribu Canero y Vangelis, y por último Cuatrero, Forastero y Sansón derrotan al Ángel de Oro, a Místico y a Niebla Roja. Dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de la red de internet, de las páginas de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento del analista. Como siempre, saludando a mi compañero de equipo, compañero de trabajo, Bruno Bernasconi, azote venezolano, actualmente en la República de Ecuador. Asimismo, a Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, aquí en Venezuela, y es el moderador de este programa. También un gran saludo para el amigo Santi Pérez Colina, el cronista viajero, que actualmente está en Venezuela. Y un saludo muy cordial también para un amigo que pronto viajará a la República de Panamá, como lo es el comisario jefe Huracán. Hoy quiero referirme a los comentarios que se escuchan en el ambiente luchístico. Estuvimos el día de ayer sábado en los entrenamientos de la Asociación Nacional de Lucha Profesional y también en los entrenamientos de los Guerreros del Ring, ya que estos dos equipos comparten el mismo espacio en donde se hacen los entrenamientos, en una planta grande, un salón grande allí, cohabitan estas dos fracciones luchísticas. Hablando con un amigo luchador, estuvimos hablando acerca de futuros eventos que se van a presentar, exhibiciones, por supuesto, entre los alumnos que están formando en estas dos facciones luchísticas, en la Asociación Nacional de Lucha Profesional y en los Guerreros del Ring. Y bueno, allí se está coordinando un evento que está exigiendo el gimnasio, ¿verdad? Como prueba de que se está haciendo vida en dicho gimnasio. No sé por qué salió a reducir el nombre de la nueva generación de la lucha libre. Y el amigo me dijo que no entendía por qué los cronistas de la lucha libre maquinábamos a la nueva generación de la lucha libre. Yo inmediatamente empecé a conversar con él y le dije, mira, en ningún momento los cronistas de la lucha libre hemos maquinado a la nueva generación de la lucha libre. Alejandro Bravo, comentarista de la WWE, generalmente se encarga de cubrir los eventos que hace la nueva generación de la lucha libre. ¿Por qué Alejandro y no yo? Por el motivo de movilidad del transporte. Alejandro tiene mucha más facilidad que este servidor para desplazarse a los sitios en donde ellos han estado presentando sus eventos deportivos. Sí es cierto que ellos estuvieron en el gimnasio de Quinta Crespo y yo no asistí. En ese momento yo estaba fuera del país, me encontraba sumamente afectado de dolores en las piernas y no podía casi desplazarme. Por eso, hablando en compañía de Bruno Bernacone, le sugerimos a Alejandro que él cubriera estos eventos. Yo, es verdad que últimamente no he reseñado nada acerca de la nueva generación de lucha libre, ni he comentado nada. Pero tengo excelente relación con la mayoría de los muchachos, porque no voy a decir que los conozco a todos, sabía que me ambuste yo mismo, ¿verdad? Pero yo jamás he criticado, he comentado, he puesto ningún comentario desfavorable sobre ellos en las redes de internet. Nunca lo he hecho. He hablado con Javier, que es el que está a la cabeza de este proyecto, y en varias oportunidades él me pidió mi opinión en los primeros eventos. Yo se lo comenté únicamente a él en privado, en el chat, y le dije lo que yo había visto, que consideraba que debería mejorarse en futuros eventos. Como por ejemplo, lo exoneraba de la parte de lo que se refiere al ring, porque yo no era el culpable de que ese ring en verdad era un ring de boxeo y no era un ring de lucha libre. Pero, por supuesto, también les aconsejaba que tenían que tener un poquito de cuidado con las cuerdas para que no sucediera ningún imprevisto y se dañara el ritmo de lo que estaba. Eso fue mi comentario que yo hice, ¿verdad? Y que debían tener una narración en ese momento para que detallara el trabajo que estaban haciendo los participantes en esos eventos y si era posible tratar de grabar la lucha para que la gente pudiera disfrutar de esos eventos. Eso fue lo que yo le dije. Él me dijo que yo hacía mis historietas, mis caricaturas, y que jamás incluía allí a los luchadores de la nueva generación. Y yo hice varias historietas a favor de la nueva generación de lucha libre. Pero le dije a Gravier, también me recuerdo que yo no dibujaba a los integrantes de la nueva generación de lucha libre por no ser mal interpretado. De hecho, he sido mal interpretado por un participante que, si bien no es cierto, él no es de la nueva generación de la lucha libre, él ha participado en varios eventos de lucha libre. Este señor se ha dado a la tarea de desacreditarme a través de la red de internet sin mencionar mi nombre, acusándome de una serie de barbaridades, que soy un usurpador, que tengo una de no sé cuántos Facebook, y que siente que estoy atacando y destruyendo la lucha libre. Yo destruyendo la lucha libre. Muchachos, por favor. Yo tengo más de 27 años metido en la lucha libre. Tengo casi 30 años metido en la lucha libre. Y tengo 27 años que empecé a hacer lucha libre en el Litoral Central de Venezuela como promotor. Yo he trabajado mandado con Roberto Sengrench, con Daniel Junior, con el incógnito, con la gente de la Guaira, el Halcón, con el Cotobel, con Ultraman, mi compadre, con Gran Caruso, mi compadre Caruso sabía de las penalidades que habíamos sufrido consiguiendo espacio, consiguiendo gimnasio para hacer la lucha libre. En el Litoral Central de Venezuela era muy difícil conseguir un espacio hace 25, 26 años para hacer la lucha libre. Sin embargo, yo conseguí muchos espacios. Yo alquilé durante más de un año el Club en Cuba para hacer la lucha libre y no recibí beneficios económicos, porque todo lo que se producía en taquilla, ahí están los luchadores que pueden ser testigos. Ahí está el Rayo Veloz, ahí está el Incógnito, ahí está Black Terror Jr., que luchaba como el Carlosito Jr., y en los luchadores de la Guaira. Yo soy testigo de que yo no recibía el beneficio económico. Para mí era una satisfacción llevar a cabo esos eventos, producirlos, narrarlos, compartir con muchos amigos, con Hilario Hernández, que compartíamos las transmisiones de lucha libre, con el profesor Jan y con otros amigos que narraban también la lucha libre. Siempre estábamos trabajando en beneficio de lucha libre. Y yo no hago distingo, yo no tengo por qué atacar a la nueva generación de lucha libre. Repito, nunca lo he hecho. Javier, corrígeme si yo te he atacado alguna oportunidad, tú has visto algo que yo he escrito en contra de la generación de la lucha libre. No, no lo he hecho. Y el hecho de que yo no me encargue de promocionar la lucha libre de la nueva generación de la lucha libre, de eso se está encargando Alejandro. Alejandro ha hecho ese trabajo. Es más, ustedes reconocieron la labor de Alejandro al principio de año, porque Alejandro es el que se encarga de eso, como tampoco va a ser Bruno, porque Bruno tiene también. Nosotros no hemos repartido el trabajo. Entonces, está más que decir y que mi persona esté en desacuerdo con la nueva generación de arbitraje. No, completamente falso. Es completamente falso, se lo repetí al entrenador que me mencionó eso en el día de ayer en el entrenamiento de gimnasio. Si bien es cierto, no hago comentarios acerca del trabajo de la nueva generación de la lucha libre, yo respeto todas sus publicaciones, jamás pongo algo en contra de ellos. Y en muchas oportunidades le he dado me gusta, ¿verdad? Cuando este muchacho recientemente se sometió a una operación quirúrgica, creo que se llama el Tigre, el luchador que utiliza el nombre del Tigre, yo le decía que una fuerte recuperación, una pronta recuperación de su salud. Eso lo hago normalmente, ¿sabes? De allí que yo ataque a la nueva generación de lucha libre, como dice la persona que me adversa, ¿verdad? Que me sacrificó, no me dijo mi nombre, ¿no? No dijo burro porque enseñó el tramojo, como se dice, no dijo perro porque enseñó el tramojo. Si pronuncia mi nombre, me daba la oportunidad de meter una demanda correctamente con un abogado, porque me asesoré bien y me dijo, no, lo que pasa es que no dijo tu nombre, ¿verdad? Porque si dice mi nombre, él tiene que probarme que yo soy de los personajes que él dice que soy, que desacreditan la lucha libre. No sé, pero él nombró varios personajes ahí. Ahora yo digo, la lucha libre, todo el mundo que está en las redes de internet, todo el que ejerce una profesión deportiva, sea pelotero, sea futbolista, sea boxeador, sea luchador, está expuesto a los comentarios positivos y negativos. Entonces, si tú no estás preparado para recibir los comentarios negativos y solamente estás preparado para recibir los comentarios positivos, estás mal. Entonces no te metas en esos deportes. Amigas y amigos, esto ha sido una pequeña aclaratoria acerca de este mundo en el que estamos incluidos. Repito, los cronistas de lucha libre, me incluyen ellos, estamos abiertos a apoyar a todas las facciones que quieran trabajar y que trabajen en beneficio de lucha libre. A todos, en ese show, nosotros estamos con él. Deja vos, amigo, el analista. Hasta la próxima. Bien, gracias, analista, por tu segmento. Y bueno, esperemos que la situación en la lucha libre venezolana mejore, las condiciones en el país mejoren y pronto podamos disfrutar de eventos tanto de los Guerreros del Ring como de la Asociación Nacional o Profesional de Lucha Libre y por supuesto de la NGB, que por cierto han estado bajo perfil como asociación, pero los luchadores se han mantenido muy activos. Dragón está publicando cosas, Nolan Bale ha publicado un poco lo que ha sido la evolución de su personaje, de ser el psicópata del ring a ser una especie de gángster de los años 20-30, muy inspirado en Al Capone. Mason Billis ha estado colocando publicaciones de sus, explicando un poco las llaves que utiliza y por qué tienen esos nombres, etcétera. Entonces no están tan perdidos como uno pudiera pensar, pero como dije, estamos a la espera de que los muchachos se activen para empezar a asistir a los eventos y a disfrutar de la sana diversión de la lucha libre. Vamos a hablar ahora de la WWE, porque tal día como hoy se celebra el evento Dinero en el Banco. ¿En qué consiste? Las luchas de Dinero en el Banco son luchas múltiples, varios luchadores o luchadoras, y el premio al que gane es un título, es un contrato, mejor dicho, para enfrentarse por el periodo de un año al campeonato que ellos escojan. O sea, ellos pueden canjearlo en cualquier momento, es como, y pues tienen la oportunidad titular garantizada. En la historia hemos visto varios luchadores y luchadoras que se han aprovechado. Algunos lo cambian el mismo día del evento, otros esperan un año casi. Pero siempre el portador termina, la mayoría de las veces, destacando, ¿no? Han sido ganadores ahí Edge, han sido ganadores ahí el Miz. ¿Quién más? Creo que CM Punk. Ya en los últimos años, con los últimos ganadores como Baron Corbin y Braun Strowman, la cuestión bajó un poquito el nivel, pero por lo general es un premio bastante prestigioso y atractivo, que se le suele dar a luchadores que tengan, que estén considerados como que las próximas figuras. Entonces, el cartel del evento es el siguiente. Becky Lynch contra Charlotte Flair por el campeonato femenino de SmackDown y Becky Lynch por el campeonato femenino de Monday Night Raw contra Lacey Evans. Recordemos que Becky Lynch tiene los dos títulos, entonces le toca hacer doble tanda y doble defensa. ¿Qué más tenemos? Seth Rollins contra AJ Styles por el campeonato universal, Kofi Kingston contra Kevin Owens por el campeonato de la WWE, Roman Reigns contra Elias, El Miz contra Shane McMahon en lucha de jaula, las luchas de escalera masculina y femenina, Samoa Joe contra Rey Mysterio, Tony Nese y Aria Daivari por el campeonato de peso crucero, Samoa Joe y Rey Mysterio por el campeonato estadounidense y por último Daniel Bryan y Rowan contra los Usos por el campeonato de parejas de SmackDown. Ustedes se preguntarán qué ha pasado con los otros campeonatos. Pues no caben, no caben en el evento. Finn Balor está participando en la lucha masculina y él es campeón de pareja, campeón intercontinental, mejor dicho. Mientras que el campeonato de pareja de Monday Night Raw, francamente no sé qué pasó con él. Creo que los luchadores aún no, o sea, no tienen un combate pendiente todavía. A ver, ya les digo los participantes del campeonato de la lucha de escaleras, tanto masculina como femenina, por Dinero en el Banco. Las femeninas son Ember Moon, Mandy Rose, Dana Brooke, Nikki Cross, que sustituye a una lesionada Alexa Bliss, Bailey, Natalia, esta muchacha que se llama Carmela y Naomi. Interesante la cuestión aquí. Es básicamente toda la división. Falta Sasha Banks, que está ausente de la empresa por diversas razones. Y por supuesto Alexa Bliss, que está fuera por lesión. Y quedan otras luchadoras que por espacio no tienen defensa, como por ejemplo las icónicas, que son las campeonas de pareja de SmackDown, campeonas de parejas de las femeninas. A ver, en el masculino tenemos a Andrade, a Ricochet, a Drew McIntyre, a Finn Balor, a Sami Zayn, que sustituye a Baron Corbin, Mustafa Ali y Randy Orton. Braun Strowman fue sustituido por temas de lesión. Tiene al parecer una lesión recurrente y han decidido como que apartarlo un poco a ver si se puede operar o algo así. El resto, los resultados de la semana, pues todo fue preámbulo para el día de hoy. Por supuesto, tuvimos el día lunes una firma de contrato donde Charlotte Flair y Lacey Evans se encompincharon y le cayeron a golpes a Becky Lynch. ¿Qué más tuvimos? Nikki Cross derrotó a Natalia, Naomi y a Dana Brooke en una lucha como de exhibición. Rey Mysterio derrotó a Cesaro. Bray Wyatt le ha dado un giro un poco más macabro a su personaje de todo público. Recordemos que Bray ya tiene unas cuantas semanas mostrando unos videos donde aparentemente él es un presentador infantil, pero ya en los últimos tiempos ya se ha vuelto un poquito más oscuro y más tenebroso. A ver, Sami Zayn derrota a Braun Strowman para tomar su lugar en la lucha de escaleras de Money in the Bank. ¿Y qué más tuvimos? Mojo Rawley derrotó a Apollo Crews. Y el Miz y Roman Reigns derrotan a Bobby Lashley y a Elias. Vale, cabe destacar que esta semana estos shows, tanto el lunes como el martes, fueron en vivo en Inglaterra. Y por tanto no viajó todo el elenco. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, el día martes repetimos con el Miz y Roman Reigns, que se enfrentaban a Shane McMahon, a Elias, a Daniel Bryan y a Rowan. ¿Qué más tuvimos? Andrade derrotó a Finn Balor, a Ali y a Randy Orton en un fatal de cuatro esquinas. A ver, las guerreras Kabuki, que es el nuevo nombre de Asuka y Mandy Rose, derrotan a Mandy Rose y a Sonya Deville. Asuka y Las guerreras Kawabuki son Asuka y Kairi Sane, perdón. Y por último, Kevin Owens pues se cae a golpes con Kofi Kingston e interviene Sami Zayn, que ahora está de parte nuevamente de Kevin Owens. Y bueno, cerraron con... intentaron dominar al campeón, pero el muchacho Kofi se pudo sobreponer a ellos, ¿no? Y los ahuyentó del cuadrilátero. Así que vamos a ver qué tan interesante se pone este dinero en el banco. Obviamente el atractivo es ver quién va a ganar el maletín. El otro atractivo, por supuesto, es ver si Becky Lynch puede retener sus dos campeonatos o cuál de los campeonatos va a perder y bajo qué modalidad. Si lo pierde por derrota limpia o si hay alguna sorpresa y alguien interviene o le hacen alguna trampa. Por supuesto, el combate entre Styles y Seth Rollins pues es lo más llamativo a nivel luchístico también para verlos, porque ambos son unos fuera de serie. El problema es que ya ambos han tenido demasiadas interacciones juntos, o sea, han luchado como equipos dos veces y se han traicionado y ya. Entonces, ya hay cierta... ya se pierde un poco el asombro de lo que pueden hacer en un cuadrilátero, porque ya se han visto las caras, pero nunca deja de ser divertido y entretenido verlos. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.